9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, bienvenidos a nuestro programa de hoy, los 20 superclásicos de los años 90. Y en esa época, en esa década, tuvimos muchas canciones que vamos a recordar hoy. Muchas canciones en inglés y muchas en español. ¿Qué tal si arrancamos con Christian Sainz Castro? Sí, su nombre artístico, Christian Sainz. Es un cantante, actor mexicano, hijo de la famosísima Verónica Castro y Manuel el Loco Valdés, y sobrino de los actores Ramón Valdés y Germán Valdés. De herencia familiar artística, es también sobrino por parte de su madre de José Alberto Castro, conocido productor de telenovelas de Televisa. Aquí está en el número 20 arrancando nuestro programa, Christian Castro, No Podrás. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti. Oh, no. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. Promesa viví, hoy ya no puedo seguir creyendo en ti. Cada momento voy tropezando en desamor, y es que no queda. Estamos con los 20 superclásicos de la década de los 90. Chumbawamba fue una banda de rock inglesa. Originalmente realizaban punk rock y con el paso del tiempo se expandieron haciendo estilos como la música electrónica, el world music y más tarde algo de folk. Se formaron originalmente en el año 82. Se separaron por allá en el 2012, pero tuvieron muchísima fuerza en 1998 con esta canción que se llama Tom Thumping y que está en el puesto número 19, Chumbawamba. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 18. El cantautor italiano Nick en 1997 participó nuevamente en el Festival de San Remo. No ganó nada, pero la canción Laura no está fue considerada por muchos como su obra maestra. Llegó inmediatamente a las listas de popularidad de Italia e internacionales. Aquí está en la casilla número 18 en los superclásicos de la década de los 90, Nick con Laura no está. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo. No consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé. Y

20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 16. La siguiente artista es protagonista de la década de los 90. Ella, después de ser corista de un grupo y rechazada por discográficas en su país, publicó su álbum debut en 1995, llamado Faye. Del lanzamiento de este álbum, la cantante adquirió una vasta fama en Latinoamérica que se reflejó en posteriores discos como Tierna la Noche, de 1996, y es de ese álbum que tomamos esta canción que está en la casilla número 16. Faye, Azúcar Amargo. Algo quieres esconder, que no sé qué es, y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brillan igual que ayer las pupilas cuando me miras. Mientes, te conozco bien, está claro que cambiando, hablando huyas de mí. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 15. En la década de los 90, la banda R.E.M. crece de sobremanera. Y el disco Out of Time, de 1991, vendió más de 10 millones de copias. Y en especial, la canción Losing My Religion, cuyo video fue muy criticado por la Iglesia Católica. R.E.M. alcanza el estatus de bandas de culto en todo el mundo, por delante incluso de grupos como U2 en las listas de ventas para esa época. Aquí está R.E.M. en el número 15 con esta canción en los superclásicos de los 90, Losing My Religion. It's bigger than you, and you are not me. The links that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. Clásicos, los Los 20. Superclásico número 14. Estamos presentando los 20 superclásicos de la década de los 90. El siguiente artista es considerado como uno de los artistas más grandes y exitosos de América Latina por su amplia gama de estilos musicales, incluyendo el funk, pop, baladas, boleros, tangos, jazz, big band y mariachi incluso. También es reconocido como el único cantante latino de su generación que no se cruza con el mercado anglosajón durante la famosa explosión latina en la década de los 90. A pesar de cantar solo en español, continuó siendo el artista latino más vendido de esa década. Aquí está en la casilla número 14, Luis Miguel. ¿Será que no me amas? Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 13. Ustedes están oyendo los 20 superclásicos de la década de los 90. Hemos seleccionado estas 20 canciones que nos marcaron especialmente en Colombia, varias en inglés, algunas en español. Y bien, los siguientes invitados, si bien tuvieron éxitos esporádicos desde su origen, fue solo hasta el álbum Amplified Heart, en el que se les abrieron las puertas internacionalmente en 1994, especialmente por dos canciones. Una es Wrong y otra es la que presentamos en la casilla número 13. Aquí está Everything But The Girl con Missing. Walking down your street again, past your door. Y aquí estamos con los 20 superclásicos de los años 90. La siguiente agrupación, precisamente, se formó y empezó a marcar muy fuerte arrancando la década. Aterciopelados ha alcanzado un gran éxito nacional e internacional, ya que su música llegó a ser considerada innovadora y auténtica por mezclar rock con raíces del folclore colombiano. Fue una de las primeras bandas de rock colombiano en ganar atención internacional y están entre los

but I'm a creep. Al final de la primera hora de este especial de hoy, los 20 superclásicos de los 90. Para usted que de pronto acaba de entrar en sintonía, un pequeño resumen de lo que pasó hasta ahora. Número 20, Cristian Castro, No Podrás. Thumb Thumping Chumba Wumba. 18, Laura no está, Next. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. 17, Tesio Esperada, Marta Sánchez. Porque nuestro amor, una esperada es un ladrón, desesperada. 16, Azúcar Amargo, Feli. Losing My Religion, R.E.M. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. 14, ¿será que no me amas, Luis Miguel? No pongas a la noche, no pongas a la playa, no pongas a la lluvia. ¿Será que no me amas? 13, Missing Everything But The Girl. Dosis Bolero Falaz Aterciopelados. Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo. Y cierra la primera hora en el 11, Creep de Radiohead. Ya volvemos. But I'm a creep. FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y estamos de regreso contando los 20 superclásicos de la década de los 90. La siguiente agrupación, pues, editaron su primer disco en 1997, al cierre de la época, con éxitos mundiales como Barbie Girl, con los que captaron las listas de ventas durante varios años, siendo la banda danesa más exitosa de la historia y un icono de la década de los 90. Aquí está, para abrir nuestra segunda hora de programa, la agrupación Aqua con Barbie Girl. Hi, Barbie. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Estamos con los superclásicos de los años 90. Los siguientes invitados a nuestro programa, pues es una banda, uno de los grupos de rock más importantes de los años 90. Han vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. El grupo ha ganado 4 premios Grammy, 8 premios Grammy Latinos, 5 MTV Video Music Awards Latinoamérica, 5 premios Juventud, 20 premios Billboard de la música latina y 15 premios Lo Nuestro. Además, ha obtenido múltiples premios por su labor a favor del cuidado del medio ambiente. Aquí está en la casilla número 9 en los 20 superclásicos de la década de los 90 del álbum Falta Amor, Maná, Rayando el Sol. Rayando el sol, por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado, rayando el sol, desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Estamos presentando los 20 superclásicos de la década de los 90. El siguiente grupo saltó a la fama internacional en la década de los 90 con su álbum debut Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, que se convirtió en un éxito comercial vendiendo más de 5 millones de copias en Estados Unidos. Pero solo hasta 1994 logran esta canción que hoy presentamos en la casilla número 8. Estamos hablando de The Cranberries con el Zombie. We'll be right back.

Luego de dos intentos fallidos en el año 91 y 93, solo le quedaba un intento más y ya estaban a punto de darle la carta de libertad. Sin embargo, el tercero fue el del éxito para ella. Shakira debutó en colaboración con Luis Fernando Ochoa en el mercado discográfico en Hispanoamérica en 1995 con el álbum Pies Descalzos. Hay que seguir intentándolo siempre. Luego, años después, en 1998, continuaron trabajando con Ochoa en el álbum ¿Dónde están los ladrones?, en el que la convirtió en la artista más popular de Latinoamérica. Aquí está Shakira en la casilla número 6 de los 20 superclásicos de la década de los 90 con Ciega Sordomuda. Clásicos. Los 20. Número 5. Y en toda la mitad de la década de los 90, 1995, la canción Wonderwall de Oasis, pues está dedicada a la novia de Noel Gallagher, a Meg Matthews. Noel se casó con Matthews, pero se divorciaron en el 2001. Gallagher ahora dice que la canción no habla lo más mínimo de Matthews. Sostiene que es una interpretación que surgió de la prensa y que no hubo manera de decirle a su novia que esa canción no se trataba de ella. Aquí están Oasis en el número 5 con Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Número 4. Estos son los 20 superclásicos de la década de los 90. November Rain es una de las canciones más famosas de Guns N' Roses. La compuso Axl Rose y pertenece al tercer álbum de estudio de ellos, titulado Use Your Illusion 1. La lanzaron el 18 de febrero de 1992 en el Reino Unido. Pero ojo, dicen que Axel habría trabajado la canción desde 1983. Uno de los himnos de la década de los 90 es el que hoy clasificamos en la casilla número 4, Guns N' Roses con November Rain. Clásicos con Alejandro Villalobos. Número 3. Hoy con este especial de los 90, los 20 superclásicos de esa época. Don't Speak es una canción de la banda estadounidense No Doubt. Fue lanzada en 1996 como el tercer sencillo del álbum de estudio de la banda Tragic Kingdom. La cantante Gwen Stefani, que ya sabemos se dedicó luego de solista, escribió la canción sobre su compañero de banda y exnovio Tony Kanell, poco después de que habían terminado su relación de 6 años. ¿Cuál sería el desespero que le dijo? Don't speak, no hable más, por favor, callado, ¿sí? Número 3, No Doubt, Don't Speak. You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be. Don't please stop me playing. Don't tell. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 2. Y aquí estamos en la FM presentando hoy este especial, los superclásicos de la década de los 90. De música ligera es tal vez el tema más conocido, popular y emblemático de Soda Stereo. Es considerado como uno de los himnos del rock en español y una de las composiciones más reconocidas de la banda argentina. También es una de las canciones preferidas por todos sus fanáticos. Aquí está esta canción de 1990 en la casilla número 2, Soda Stereo, de música ligera. Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 1. Y llegamos al puesto número 1 de las 20 canciones, los superclásicos de la década de los 90. La siguiente canción es generalmente aceptada como la canción que inició la explosión del pop latino en 1999 y haciendo la aceptación de otros artistas latinos, primero con Jennifer López, Chayanne, Enrique Iglesias y posteriormente Shakira, Thalía y Diego Torres. Y fue más fácil para ellos entrar al mercado en inglés incluso. Estamos hablando de Ricky Martin y esto es Living La Vida Loca. We'll be right back. sin, for superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. La tela de la araña, la uña de dragón, te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. To make you take your clothes off and go dancing in the rain, to make you live a crazy life, or she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, living the vida loca, she'll push and pull you down, living the vida loca, ella es tu final, vive la vida loca, ella es de vida, vive la vida loca, vive la vida loca, vive la vida loca. Se fue a New York City, a la torre de un hotel. Te ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel. She never drinks the water, makes you order French and pain. Once you had a taste of her, you'll never be the same. It's gonna make you go insane. Y ahí estaban los 20 superclásicos de la década de los 90. Para los que llegaron tarde, les hago el resumen de la segunda hora. En el número 10, Barbie Girl de Aqua. Nueve, Rayando el Sol, Maná. Rayando el sol. Zombie de los Cranberries. Siete, Torn, Natalie Imbruglia. Seis, Ciega Sordomuda, Shakira. Cinco, Wonderwall, Oasis. Maybe, you're gonna be the one that saves me. November Rain, Guns N' Roses. En el 3, No Doubt, Don't Speak. Número 2, de música ligera, Soda Stereo. Y el número 1, Living La Vida Loca, de Ricky Martin. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Ahí estaban los 20 superclásicos de la década de los 90. Gracias Jonathan Saavedra, que es el hombre que graba, edita y emite nuestro programa al aire. El conteo y voiceover, María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Yo soy Alejandro Villalobos, el AVE. Les mando abrazos en estéreo y un gusto, un placer haber recordado estas grandes canciones y artistas de la década de los 90. Hasta un próximo programa. Nos vemos en la FM siempre.